Este es un programa para escuchar y perder una hora al pedo. Si sos masoquista, es el programa ideal para practicar tu culto. Levantamos el telón de la cultura al medio pelo, o si va más acorde con tus convicciones personales, al palo. Gracias por tu aguante. Sin ustedes ahí, nosotros acá, ¡minga! Entramos en la ducha y no cantamos. Desayunamos sin saborear el café. Y nos vamos a trabajar sin pensar en lo afortunados que somos. Sin observar la luz de la mañana que luce en el cielo. Y enfrentamos todas nuestras obligaciones sin permitirnos un solo instante para nosotros mismos. ¿Por qué no nos proponemos una tregua? ¿Por qué no nos imponemos unas nuevas condiciones? Prohibido no cantar en la ducha. Prohibido no sentir la emoción de enfrentar un nuevo día. Prohibido no agradecer por nuestro trabajo. Y por sobre todo, prohibirnos el no hacer un alto en el camino para susurrarnos sencillamente: qué lindo es el camino y qué buena la oportunidad de poder recorrerlo. Buenos días, estimados oyentes. Hoy relanzamos nuestro pedorro programa que hace algunos jueves atrás no venía siendo emitido, porque quien les habla, cansado de tanta chacha política, se las picó para el interior del país. Por supuesto que el jueves pasado tuvimos un programa así de apuro con música. Y para su envidia, les comunico con más precisión que visité el feudo de Loza, o sea, la provincia de San Luis. Y como dicen los puntanos, estuve en un lugar que se llama Carpintería, que dicen que se denomina así por ser una zona donde se conseguía la madera necesaria para la reparación de las carretas que bajaban desde el Alto Perú hacia la sede del Virreinato Español del Río de la Plata, o sea, la ciudad de los Buenos Aires, antes de que se pudrieran las aguas del riachuelo, después de la época colonial. Antes de seguir con mis pavadas radiofónicas, le envío un saludo a una colega radial de Merlo, con la cual tuve la oportunidad de hablar brevemente. Una dama que tiene una voz espectacular para la conducción radial, y a la que fui a conocer personalmente para comprobar a qué cuerpo pertenecía la voz. Me alegré mucho cuando visualmente pude gozar de su fina estampa, y no estoy hablando de un caballero, como dice un valsecito peruano, sino de una interesante mujer que le puede hacer caer la mandíbula a cualquier masculino que la conozca. Se llama Betty y no es precisamente la fea, como la veíamos ya hace unos años atrás en la telenovela que nos mandaban enlatados los colombianos. Si llegas a ir a Merlo, sintoniza la mañana de FM Bonanza, la 106.3 MHz, para comprobar mis dichos. También le envío mis saludos a dos personas que conocí en Carpintería por intermedio de la amistad que trabaron con mi hija Claudia, Josefina Lombardi y Norberto Alberio, a los cuales les informo que desde que llegué me la paso llorando por no haber podido estar presente para comer el lechoncito asado que se pensaba en manducar. Después de esta pedorra presentación, como lo hacemos siempre, les doy ahora apenas un respiro con una pausa musical dedicada a Betty de FM Bonanza Merlo San Luis y después continúo con el programa. I don't believe you, you know they could. No one can lose. este bloque lo abro con una frase muy profunda. Después de haber visto una pequeña parte de la vida y de morir rápidamente, los hombres se elevan y desaparecen rápidamente como el humo que se eleva, convencido solamente de lo que uno ha conocido. ¿Quién puede decir que ha encontrado el todo? Esta frase se dice fue pronunciada por un tal Empedocles, que aunque ustedes no lo crean, no era un filósofo que se la pasaba todo el día en pedo, o subido a la parra, como dicen a los borrachos, en alguna de las provincias productoras de vino. No, señor. Era un famoso filósofo, poeta y político griego que vivió entre los años 493 a 433, anterior a nuestra era. Les reitero la pregunta que el susodicho Empedocles les hizo a sus discípulos para saber el grado de locura colectiva que tenía. ¿Quién puede decir que ha encontrado el todo? Si alguno de ustedes que se hayan escuchando desea opinar, por supuesto con fundamento, puede hacerlo a través de un mensajito de texto enviado al celular 11 57 50 51 19. Lo reitero un poquito más lento para aquellos que tienen una neurona como yo. 11 57 50 51 19. Entre los que se molesten en mandar el mensaje, sortearemos un sonajero, anticipándonos al Día del Niño que se festejará en el mes de agosto próximo. Nanrei Kobori, antiguo abad del Templo del Dragón Radiante, santuario budista de Kioto, Japón, le dijo ya hace muchos años atrás en una charla privada con Carl Sagan, famoso astrónomo e investigador científico, Dios es una invención del hombre. Por lo tanto, la naturaleza de Dios es un misterio poco profundo. El misterio profundo es la naturaleza del hombre. Sin intentar meterme en la naturaleza del hombre, porque cada uno de mis oyentes deben tener sus propias creencias religiosas o personales, me meto, sí, con la naturaleza del hombre. Antiguamente nos considerábamos el centro del universo y que el mismo estaba hecho para nosotros. Razonamiento que se ha derribado ante el avance del conocimiento científico alcanzado a través del desarrollo de la humanidad. Cuanto más comprendían el nacimiento de la vida en nuestro planeta a partir de las conclusiones de científicos que se dedican a ese tipo de investigación, los racionalistas no necesitaron la figura de un dios o dioses que justificaran nuestra primigenia razón de ser un aparente bicho superior, diferente a otros que también habitan o habitaron nuestro hermoso planeta azul por el hecho de haber desarrollado nosotros una inteligencia superior. Dicho esto con un falso orgullo, porque nuestra aparente inteligencia superior ha sido tomada por parte de nuestra sociedad, que se dice humanista, para destruir a sus congéneres. Cuando a partir de 1859 se comenzó a comprender científicamente que nuestros orígenes podían haber surgido de una evolución natural no mística, que no requería de dioses, nuestra sensación de aislamiento fue casi completa, haciendo que el universo comenzara a perder su carácter moral, volviéndose un sistema indiferente que abandonaba al hombre como concebido divinamente. Este concepto de la evolución natural fue rechazado posteriormente por los grandes pensadores en distintas épocas. De lo leído he tomado un concepto que me pareció realmente interesante en su concepción, que fue pronunciado por Dostoyevsky, que advertía que quienes rechazaran las religiones, por muy buenas razones que pudieran tener, bañarían en sangre la tierra. Sin embargo, desde la vereda de enfrente, otros han opinado que el baño de sangre que mencionaba Dostoyevsky se ha estado produciendo desde el inicio de la civilización y a menudo en nombre de las religiones. Pausa musical y sigo con los contenidos del programa. Lanzado por un cintillo cayó del cielo cerrado. El iris como un ovillo para bailar en mi mano. Lanzado por un cintillo cayó del cielo cerrado. El iris como un ovillo para bailar en mi mano. Y el trompa suelta collar de notas y de rumores. Las notas se hacen colores y los colores campanes. Y el trompa suelta collar de notas y de rumor, las notas se hacen colores y los colores cantar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. rarísimo prisma y un remolino que ronda como una canción redonda que gira sobre sí misma. Es un clarísimo prisma y un remolino que ronda como una canción redonda que gira sobre sí misma. Y por un solo segundo yo soy un dios soberano que sé bailar en su mano el trompo inmenso del mundo. Y por un solo segundo yo soy un dios soberano que hace bailar en su mano el tronco inmenso del mundo. Para cerrar los contenidos de los bloques anteriores, solo me queda reflexionar un poco, afanando de algunos documentos literarios parte de los contenidos para expresar mis sentimientos. Irónicamente, puedo hacerles conocer un cortito y terminante informe científico pronunciado por el emperador romano Marco Aurelio sobre el proceso de la vida humana y su duración, en una reunión de pensadores de su corte que lo miraban con la boca abierta ante lo que expresaba, dijo: ayer una gota de semen, mañana un puñado de ceniza. Y yo agrego con toda mi sapiencia, que no es mucho, somos criaturas efímeras, transitorias, como copos de nieve que caen sobre el fuego de una hoguera. Con nuestro pequeño conocimiento sobre nuestro origen como humanos, solo podremos vislumbrar quiénes somos y por qué estamos aquí si juntamos algunas piezas en un cuadro final que debería abarcar eras de tiempo, estudio de millones de especies y una multitud de palabras. No es sorprendente que seamos un misterio para nosotros mismos y que, a pesar de nuestras manifiestas pretensiones, estemos aún lejos de ser los amos de nuestra propia casita, o sea, nuestro maravilloso planeta azul. Si el ser humano tomara realmente conciencia de su impermanencia en la vida, capaz que no sería tan inhumano. Cierro este bloque con un pensamiento que en este momento no recuerdo por quién fue expresado. Procura ser dichoso hoy, porque de la vida nadie sale vivo. should be tough. Nobody else than you. Con toda la cháchara de los bloques anteriores, todos ustedes, si aún continúan escuchando el programa, se alegrarán de que cambie de tema, a pesar del viejo disco gauchesco que dice «No hay que bajarse del caballo en medio del río». Me voy a referir a un tema con el que siempre resucito mi adormecida audiencia, porque aunque no lo crean, existen. Según varios compilados, casos compilados por mi persona, ¿no es cierto? Los fantasmas. Pero antes de adentrarme en el tema, les defino la etimología y significado de la palabra fantasma. Proviene de la palabra latina fantasma, que a continuación de la P lleva una H intermedia. Que algunos la asignan para una visión quimérica, otros que son imágenes impresas en el cerebro de algunos individuos, tanto femeninos como masculinos, que los perciben y ven como seres fantásticos. Los investigadores del fenómeno afirman que es un ectoplasma, fluido corpóreo que emana por intermedio de un médium que ha convocado a un espíritu y actúa como ser vivo, por lo general con apariencia humana o partes de ella, cosas o animales. Cuando el ectoplasma se produce sin intervención de un medio, o sea espontáneamente, se lo considera un fantasma. El ectoplasma adquiere aparente solidez, ya sea como un objeto o ser humano actuando como ser vivo. Aparecen en forma inesperada y repentina en lugares concretos. Cuando el fantasma se visualiza como ser humano, el espiritismo interpreta su aparición como el de una persona que ha fallecido repentinamente y que de algún modo está ligado a la esfera material, quizás por necesidad de concluir algún motivo personal, que por supuesto que le impide el descanso eterno. La mayoría de los casos investigados por psicólogos y parapsicólogos fueron relacionados con personas que murieron mayoritariamente a mano de asesinos que los ejecutaron en forma violenta. La parapsicología científica, no la de tantos chantas que circulan por allí, sino la que se estudia como materia de investigación en universidades de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia e incluso la Argentina, han demostrado con investigaciones realizadas sobre el terreno donde se produjeron los hechos denunciados, que la mayoría se debieron a alucinaciones o sugestiones. Sin embargo, les reitero el término, sin embargo, un reducido número de casos no se pudieron explicar en forma racional, quedando como fenómenos paranormales espontáneos. Otra pausa musical y continúo con este interesante tema. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you. Under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you night and day. It's so that this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Este bloque se lo dedico a la señora Mabel, que le interesa mucho el tema. Algunas apariciones se consideran como fantasmas espontáneos post-mortem. Les relato un caso muy puntual, experiencia personal vivida por el psicólogo norteamericano Dr. John Burton, que la publicó entre otros informes sobre el tema en el año 1980 y que correspondió a un hecho acontecido con su propia madre en abril de 1973. La señora tenía 67 años cuando la sorprendió un infarto masivo fulminante, causa certificada de su muerte. Burton escribió que adoraba a su madre, a la cual se sentía unido con fuertes vínculos espirituales. Aproximadamente 30 días después de la desaparición física de la madre, cuando la familia estaba tratando de volver a su rutina normal, el doctor Burton recibió en su casa a unos familiares para cenar. Después de la cena, como iba a servir de postre un ananá natural, se dirigió a la cocina para prepararlo y cortarlo en rodajas. Mientras lo estaba haciendo, sintió unos pasos detrás de sí por su lado derecho. Creyendo que era su esposa, giró para pedirle una fuente para acomodar las rodajas de ananá, pero notó que su esposa había cruzado por detrás, pero por su lado izquierdo y fuera de su visión. Giró nuevamente para repetir el pedido y vio a su madre de pie allí. Lucía más joven que cuando falleció y le sonreía. Vestía una especie de túnica celeste ribeteada al marrón marabú. Burton nunca había visto a su madre utilizando esa prenda. La visión le hizo pegar un grito de sorpresa y la figura comenzó a disolverse gradualmente, permitiéndole observar todos los detalles hasta el último instante que duró la visión. Su mujer, que se hallaba casi a su lado, no vio el fantasma, y cuando Burton le relató lo sucedido, se puso a llorar, lamentando no haberla vista, y le dijo a su marido que, aún sin verla, estaba convencido de la visión, o que la visión había sido real. Pregunta lógica, ¿por qué estaba tan segura? Porque ella y la mamá de Burton, pocos días antes de su muerte, habían salido juntas a realizar compras en una gran tienda de la zona, y la señora se había probado la túnica con la que el hijo la vio, con intención de comprarla, pero cuando se enteró que valía $200, le pareció excesivo el precio y no lo hizo. A consecuencia de la experiencia, el doctor Burton, que en ese momento contaba 42 años, decidió terminar su doctorado en psiquiatría. Compró la túnica que deseaba su madre, la colocó en una urna de cristal y la depositó sobre su tumba, y nunca más se produjo la aparición. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, darkness of night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful Si enganchaste de la sintonía justo en este momento, te digo que caíste en el programa Peregrino en la Noche de los Tiempos, que se emite todos los jueves a las 11 de la mañana por FM Oriente, la 92.3, desde la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Un abrazo a aquellos oyentes que nos están escuchando a través de internet por www.fmoriente.com.ar. En el bloque anterior les comenté la experiencia personal del doctor Burton, especialista en psicología y psiquiatría, quien se dedicó a estudiar el tema de los fantasmas y otros fenómenos paranormales relacionados con ellos. Entre los casos estudiados, uno de los que más le interesó fue el que le ocurrió a un propio estudiante suyo con la muerte de una tía abuela. El estudiante le efectuó el siguiente relato. Me enteré de la muerte de mi tía abuela cuando llegué a mi casa. Como estaba apurado por tener que dar una clase de catequesis en una parroquia cercana, me dirigí a mi dormitorio en busca de un libro relacionado con el tema para la clase. Mientras buscaba en mi cómoda, sentí como una presencia a mis espaldas. Giré lentamente y vi una mujer casi traslúcida que me sonreía. Estaba sentada en una de las dos camas que tenía el cuarto, con las manos cruzadas en su regazo. Aunque yo solamente la había visto una vez, cuando tenía 6 años de edad, enseguida comprendí que era mi tía abuela, recientemente fallecida. Nos habíamos escrito durante años y también lo hacía con su hermana, que vivía junto a ella. Comprendí lo que sucedía, pero no me asusté. Estaba sumergido en un sentimiento de afecto. No sentía ninguna amenaza ni estaba perturbado. Me quedé quieto tratando de memorizar el momento por el que estaba pasando para recordar los detalles de la aparición. En ese momento sonó el timbre de la puerta de calle y la aparición se fue diluyendo gradualmente hasta desaparecer. Pasado unos pocos minutos, mi madre golpeó a la puerta de la habitación y me entregó una carta recién llegada. Para mi sorpresa, era de mi tía abuela y la había despachado por correo postal el día anterior al de su muerte. En ella expresaba su deseo de verme después de tantos años de no hacerlo y que deseaba conocerme como adolescente. Además agregaba una foto de ella tomada hacía poco tiempo atrás. Se veía como yo la había visto, inclusive usando el mismo vestido de la aparición. Le conté a mi madre lo sucedido y se asombró mucho. como consecuencia de la aparición de mi tía abuela, hoy en día no le tengo miedo a la muerte. Creo firmemente que hay otra vida. Continuidad del programa, como estoy hablando de fantasmas, se me ocurrió hacerles conocer un relato que habla sobre uno de ellos y me parece una muy buena expresión literaria, escrita por Marcela Espinosa, titulado Mundo Aparte, de la cual estoy muy orgulloso porque es mi sobrina. Ivonne Vitri perdió el tren de las 7:45, el tren que todos los días la llevaba a su trabajo. No se preocupó por avisar que tal vez llegaría más tarde o que tal vez no llegaría. Caminó por el andén pensando solo en el frío de sus pies. Caminó muchas cuadras sin darse cuenta. A pesar del frío, Ivonne no perdía la costumbre de recoger su cabello en una alta cola que rozaba su nuca. Las manos en los bolsillos de un abrigado tapado y una bufanda gastada mitigaban en parte el frío del otoño. Para la continuidad del programa, como estoy hablando de fantasmas, se me ocurrió hacerles conocer un relato que habla sobre uno de ellos y me parece una muy buena expresión literaria, escrita por Marcela Espinosa, titulado Mundo Aparte, de la cual estoy muy orgulloso porque es mi sobrina. Ivonne Vitri perdió el tren de las 7:45, el tren que todos los días la llevaba a su trabajo. No se preocupó por avisar que tal vez llegaría más tarde, o que tal vez no llegaría. Caminó por el andén pensando solo en el frío de sus pies. Caminó muchas cuadras sin darse cuenta. A pesar del frío, Ivonne no perdía la costumbre de recoger su cabello en una alta cola que rozaba su nuca. Las manos en los bolsillos de un abrigado tapado y una bufanda gastada mitigaban en parte el frío del otoño. Caminó hasta llegar a un mundo aparte, un mundo donde seres abandonados al silencio cumplen su descanso eterno, un lugar donde el tiempo se detiene en fechas, y los árboles de copa gigantes parecen tener vida propia en su movimiento ondulante con el viento. Alguna vez Ivonne deseó visitar el lugar. En algún lado escuchó que allí se hallaban las tumbas de los próceres, la gente conocida por la historia, la política o el arte. Se dejó cautivar por las puertas neoclásicas de altas columnas griegas. fue penetrando, haciendo suyas las calles internas, observando los estilos escultóricos variados. Fue recorriendo cada rincón, dejándose amacar por la brisa de los recuerdos ajenos. Siguió caminando en la absoluta seriedad. Se distrajo en los monumentos de refinada arquitectura, en las puertas de bronces adornadas con flores. Por un instante reparó en el descuido de no haber avisado que había perdido el tren. La mañana siguiente, dijo para sí, se levantaría temprano. Pasado el mediodía, el lugar se fue llenando de gente que hablaba distintos idiomas, que apenas Ivones podía comprender. Caminaba detrás de ellos escuchando otros acentos, con quienes realizaban la visita guiada, hasta confundirse con esas figuras que paseaban llenas de vida, observando las cruces latinas labradas, los mausoleos con el nombre de cada familia. Este brasero encendido simboliza la eternidad, decía el guía. Los voy a llevar al sitio donde descansan los restos de las mujeres desaparecidas en plena juventud. Ivonne se sintió empujada por la muchedumbre y fue arrastrada por la visita guiada a los espacios que aún no había visitado. Aquí podemos observar el monumento a una joven casi niña que hace muchos años sufrió un horrible accidente. En reconocimiento a su fidelidad por el cuidado y entrega hacia sus hijos, la familia para la cual trabajaba, quienes la consideraban una hija, una familia muy adinerada, le hizo levantar este monumento. La figura que están viendo es la de una joven con el cabello recogido, como pueden observar, y la misma bufanda que el día del accidente quedó en el andén. Ivonne notó la ausencia de calor en su cuello, se sintió flotar en esos recuerdos. Dicen, prosiguió el guía, que en los meses de otoño todas las mañanas se ve a esta joven recorrer este lugar. Esta es su lápida, pueden pasar a verla. Ivonne Vitry se sintió nombrada por la multitud, que con actitud de pena y temor a la vez, observaba cómo de su imagen a los numerosos pies caían la bufanda gastada empujada por el viento. Al día siguiente, Ivonne olvidó levantarse más temprano, perdió el tren de las 7:45, caminó al andén pensando solo en el frío de sus pies, caminó muchas cuadras, casi sin darse cuenta. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a encontremos Para este bloque me mandé una de espías. Vamos a escuchar una conversación íntima que a su vez estaba siendo escuchada por cientos de oyentes de otra radio. Como no tengo tecnología de punta para realizar las grabaciones y la radio en cuestión transmitía con equipamientos de emergencia, porque se estaba mudando de ubicación domiciliaria, la grabación presenta algunas deficiencias y les pido perdón por eso. Allá vamos. Bueno, ahí parece que quiere salir. Hola, Juan. Hola, a ver si tenemos más suerte ahora. Sí, viste, se cortó, che, qué mala suerte que tengo hoy. Lo que pasa es que yo nunca saco los llamados al aire, viste, porque el híbrido por ahí anda, por ahí no anda, pero bueno, y porque la gente no se anima tampoco. Pero bueno. Sí, allá, así que, epa, epa, eso de que nos pasa lo mismo allá me suena de que somos colegas, ¿o no? Sí, exacto. Ah, mira vos, ¿y qué, hace muchos años que haces radio? Yo hace 10 años que vuelvo. Ah, mira vos, qué bien. Y de la misma emisora. Mira vos, ¿y qué programa tenés? Estoy en un programa de noticias que va de 9 a 11 todos los días. Ajá. Es a viernes. Y estoy en un programita que es de producción, lo puede de 11 a 12. Y estoy con unos muchachos jovencitos que hacen rock los sábados de 17, 19 a 21 horas. Ah, mira qué bueno, che, o sea que te dedicas a la noticia. Voy a hacer la pata seria de la mesa, el programa de los pibes, pero... Muchas veces me desvío mucho más que eso. La experiencia, che, vos sos la voz de la experiencia. Sí. ¿Sabés lo que pasa? Que yo dentro del programa a veces tengo un bloquecito que hablo de plato voladores. Ah, ¿en serio? Y hoy está tan de moda eso que todo el mundo se engaña. Pero es una cuestión de moda, no de creencia, ¿no? Exacto. Sí, porque viste que creen, que algunos creen, que dicen, no, que sí, que nos invaden, que se llama. Bueno, no sé, es una cuestión de creencia, sobre eso no se puede discutir. Yo tengo una cosa, a mí personalmente nunca me ocurrió haber visto uno. A mí tampoco. Lo único que no puedo dejar, no puedo ser tan necio de pensar que podemos ser únicos en este mundo. Ah, obvio. Bueno, che, bueno, ¿sabes que me alegro que te... Bueno, si te hablaba, no sé si me estás escuchando hoy o ya me estás escuchando de antes, ¿qué onda? Sí, sale bastante bien. Con un poco de eco, pero sale bien. Bueno, escúchame, digo, porque viste que esto se llama Mañanas Divertidas, mi programa es totalmente impredecible, así que, bueno... pero te digo que es divertida, che. Hay muchos colegas que me escuchan y salen, me dicen, Betty, no podés hacer lo que... Yo digo, ¿dónde está escrito que no? Yo es así, viste que sobre la radio no hay nada escrito. Bueno, no, pienso. Hay improvisación también. Obvio que sí. Che, Juan, bueno, la verdad es que te agradezco que te hayas comunicado. Bueno, si puedo, la semana que viene te daría una vueltita para conocerte. Bueno, dale. Yo te voy a decir porque estamos en época de que nos estamos mudando de radio, ¿viste? Así que bueno, de a poquito llevando todos los... Pero yo te voy a decir después la dirección exacta, si te quedas un tiempo más. Yo te escucho todos los días, así que hasta fin de mes. Bueno, dale. Che, escúchame una cosita. Sí. Si querés escuchar el estilo de la radio nuestra, sí. Entrás en internet. Sí. Bien, FM. FM Oriente. Oriente, ok. Y tú dices, bueno, yo soy muy viajera, así que por ahí si ando por allá te voy a visitar. Sí, no hay ningún problema. Bueno, dale, Juan. Bueno, un gusto hablar contigo, Un saludo para todos tus oyentes, Bueno, muchas gracias. Bueno, que la sigas pasando bien aquí en esos días que tenés aquí en Merlo. Estoy pasando. Bueno, Juancito, gracias. Un beso. Chao. Yo la vi sin querer. Buscaba alguna mujer que fuera el viento. Che, qué bueno encontrarse con colegas. Hay muchos colegas que llaman, que escuchan. ¿Qué va a ser una hermosa Lucifer? Saludamos a los otros colegas, a Fernando, a Jesús, a Javier, que siempre están, a Darío. Hay algunos colegas de otras radios, por ejemplo, de otras provincias, como en este caso Juan, hay colegas de otras radios, bueno. Qué buena onda, ¿viste? Porque generalmente los colegas generalmente tienen ser los profesionales, no te escuchan, está bueno. A mí me encanta, yo cuando voy a otro lugar también, lo primero que hay, voy a las radios, me encanta visitar las radios. Y seguramente que, obviamente, Juan, un hombre de radio, si le gusta esto, viste, cuando uno va a un lugar, siempre escucha radio. ¿Qué decís? Es así, no lo podemos negar. Si te olvidaste de mí. perdiste la Champions League, llora, me llama para vos. 42 minutos pasaron de las 11 de la mañana, 30, 23, 22. Solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Tú sabías que yo era sin pasión de una noche y después de ti. Bueno, con el estilo de Betty y Radio FM Bonanza de Merlo San Luis, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero el próximo jueves a las 11 de la mañana. Que tengan un excelente programa, mejor dicho, una excelente semana en todos los órdenes. Adiós, que les vaya bien.